Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, viernes 18 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos, todo el equipo de este noticiero, para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Levantar la moral y a seguir en combate. Presidente Maduro expresa solidaridad con aviación militar bolivariana tras precipitación de Sukhoi 30. Cultura. Integración regional. Concluyó en La Habana sexta reunión de ministros de cultura del ALBA TCP. Masificación de las artes. Movimiento de teatro César Rengifo tiene núcleos en 400 escuelas del país. Encuentro interministerial. Ante la conferencia 38 de la UNESCO, Venezuela presentará sus políticas de acción social. Festival. Este viernes, el programa Sonara de Alba Ciudad dio detalles sobre la Feria Internacional de Música de Venezuela. Obra. El Huerto de la Felicidad llegará este fin de semana a las tablas del Teatro Nacional. Espectáculo musical. PDVSA La Estancia será escenario para la presentación de Kiko's Jazz. Regionales. Este viernes arranca temporada gaitera zuliana dedicada a Gladys Vera. Lanzamiento oficial. Disco Macanao se estrena hoy al ritmo de la diversión. Cultura al día. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó a través de un comunicado que este miércoles un avión tipo Sukhoi 30, perteneciente a este cuerpo militar, se precipitó a tierra en momentos en que realizaba un sobrevuelo para custodiar el espacio aéreo de la región noroccidental del país, con rumbo sur hacia el límite fronterizo con Colombia. Según en dicha zona, operan mafias ligadas al narcotráfico que pretenden utilizar territorio venezolano como plataforma de distribución de drogas producidas en el vecino país hacia Centroamérica y el Caribe. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, lamentó lo sucedido y expresó su solidaridad en su cuenta en la red social Twitter a través de @NicolásMaduro. Cultura. En la sexta reunión de ministros de cultura del ALBA TCP, ratificaron el compromiso de favorecer la integración cultural de América Latina y el Caribe, estimular la participación activa de las comunidades en los procesos culturales, preservar el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo de las economías creativas. Los ministros abogaron por la estimulación de una producción de contenidos que afiancen valores y contribuyan a encarar con eficiencia o eficacia los productos de la industria hegemónica que promueve el pensamiento único, la frivolidad y la homogenización de los modelos en consumismo, la violencia y la discriminación. En esta sexta reunión se manifestó el compromiso establecido hacia el reimpulso del proyecto Gran Nacional ALBA Cultural con el establecimiento de planes que propicien la identificación y el desarrollo de las potencialidades culturales de los países miembros, reconociendo como principios fundamentales el buen vivir, vivir bien, la descolonización, la despatrialización y la interculturalidad. Son las 12:07 minutos. En aras de promover la educación liberadora basada en principios éticos y morales, El movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo ya se encuentra instalada en 400 escuelas de todo el territorio nacional. La organización teatral en las instituciones educativas es parte de una alianza entre el Ministerio de Educación y el movimiento. Así lo indicó la viceministra de la Suprema Felicidad Social, Carolina Sestari. Sellando esta maravillosa alianza con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, instalándonos en 400 espacios a nivel nacional, todos los municipios a través de esta alianza pues ya están integrados al Movimiento Nacional de Teatro. Hace 2 años nacimos allá en Baruta, en La Limonera, con apenas 17 integrantes. Hoy ya alcanzamos un elenco cercano a los 2.000 niños y estamos seguros que con esta alianza, que además nosotros estamos felices. Un 16 de septiembre del año 2013 nació el movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo y llegó a las escuelas nacionales celebrando 2 años de creación. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La 38ª Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología, UNESCO, se efectuará en París a finales de este año. En este sentido, representantes de diferentes ministerios del país sostuvieron una reunión técnica en la Villa Santa Inés para determinar líneas de acción en aras de seguir afianzando internacionalmente los logros de la Revolución Bolivariana en el ámbito social. Durante el encuentro se realizaron revisiones a proyectos pilotos de Coro y su puerto de La Vela, el Parque Nacional Canaima, el tráfico ilícito de bienes culturales, específicamente con piezas arqueológicas de Costa Rica, la odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse y la piedra cueca del pueblo Pemón, extraída ilegalmente del parque antes mencionado. Son las 12:09 minutos. Este viernes 18 de septiembre en el programa de Radio Sonara, transmitido a través de esta emisora, se dio detalles sobre el objetivo principal y la manera de ejecutar de la Feria Internacional de Música de Venezuela. Para ello estuvo como invitado José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Nuestra feria no sustituye ninguna de las políticas de apoyo al creador nacional. Nosotros estamos abriendo una nueva ventana para la proyección internacional. Es decir, nosotros hemos invertido, o el Estado venezolano en estos 16 años de Revolución Bolivariana ha hecho una inversión importantísima en la presencia, en la visibilización de muchos de esos grandes artistas venezolanos. Pero ha faltado siempre ese detalle de lo extramuro, lo extrafrontera, lo que va más allá de nuestra programación nacional. Entonces, y nos hemos dado cuenta también de que los artistas, conscientes de esa realidad, ya por sus propios medios empiezan a buscar la manera de ir a estos espacios que te cité. De igual manera, el director del IAEM aclaró que el Instituto de Representación de Artistas no está paralizado, sino que todas las actividades se están haciendo a través de esta instancia. Realmente nosotros tenemos una situación con respecto a ARA, que todo el mundo lo sabe, para crear una empresa, no es un ente del ministerio, es una empresa del Ministerio de la Cultura, eso lleva todo un proceso administrativo, para el que nosotros de verdad hemos tenido que colmarnos de mucha paciencia, esperando las burocracias internas, los procesos administrativos que son normales en este tipo de emprendimiento. Sin embargo, bueno, nos ha costado mucho, pero ya eso está en su fase final. Por fin ya podamos tener un documento que diga ya la empresa, Agencia de Representación de Venezuela, ARA, existe. Pero nosotros no hemos esperado a que eso suceda. Nosotros hemos venido trabajando con el concepto ARA justamente para que la gente vaya sabiendo de qué se trata eso. Porque nadie extraña lo que no conoce y eso siempre lo estoy diciendo. Si no pudo sintonizar el programa de hoy a las 8 de la mañana, puede ingresar a la página o al portal web de nuestra emisora, que es www.albaciudad.org. y escuchar la entrevista completa. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas Haciendo Cultura. El Teatro Nacional será el escenario para la presentación de la obra teatral El Huerto de la Felicidad, del director Idelson Sojo, bajo la actuación del grupo actoral Sentimiento Escénico. Esta historia está basada en el cuento de Levi Rossell. La pieza cuenta la vida de Pompeyo y María Moños, quienes cuidan del huerto de frutas y hortalizas junto con sus amigos. El objetivo e importancia de la obra es que los niños aprendan sobre la amistad, el trabajo en equipo y la conservación ambiental. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de esta maravillosa pieza teatral. Este sábado 19 y domingo 20 de septiembre a las 5 de la tarde respectivamente. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del teatro. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA La Estancia continúa con su programación musical Todos entre Jazz, donde este domingo 20 de septiembre a partir de las 11 de la mañana se presentará Kikos Jazz, quien deleitará al público con ritmos suaves y románticos. El trabajo de Kikos Jazz avala su trayectoria que lo ha llevado a participar de manera exitosa en el ámbito del jazz con agrupaciones de la talla de Pedro Eustache, Andrés Briseño Group, la orquesta Saxomanía, entre otros grandes artistas de este género. Así lo indicó Evelyn Rodríguez, analista de comunicaciones de este recinto cultural. Todo el público estanciero su más reciente trabajo musical que lleva por título Raza Latina, donde con los acostumbrados ritmos suaves y románticos del jazz pondrá todo su conocimiento y esmero para que todos los asistentes puedan disfrutar de una mañana diferente. Acércate a las instalaciones de PDVSA La Estancia Caracas, muy cerca de la estación del metro Altamira, y disfruta de una tarde en la que nuestra música y creencias populares serán las protagonistas. Asimismo, Rodríguez añadió que para los más pequeños también habrá actividades a partir de las 12 de la tarde. Se presentarán a la agrupación Lili y sus títeres, quien regalarán a todos los pequeños de la casa una historia desarrollada en la vida de una oruguita. La invitación es para toda la población venezolana que asistan y disfruten de toda la programación de PDVSA La Estancia que ellos han preparado para el disfrute de todas y todos y totalmente gratis. Regionales. Este viernes 18 de septiembre está previsto el inicio de la temporada gaitera en el Zulia y comienza con una serie de actividades desde las 7 de la noche en la sede del Museo de la Gaita en la Plaza Boulevard de Santa Lucía. Ricardo Portillo, mejor conocido como Ricardo Amparito Portillo, manifestó que el recuerdo de la septiterna reina de la gaita o la sempiterna reina de la gaita, tal como se le consideraba a Vera, estará vivo en nuestras y en las nuevas generaciones. Gladys Vera llevaba la bandera. Aún la lleva porque deja muchísimas canciones que nosotros la conservamos con el recuerdo y que quedó como referencia y dignos ejemplos para las nuevas generaciones. Gladys Vera se merece eso más, solo que lamentablemente aquí estamos acostumbrados a hacer homenaje después que uno muere. Eso no tiene sentido, por una parte, porque nosotros los reconocimientos deben de ser en vida para disfrutarlo con nuestra familia y con una legión de seguidores que son ustedes mismos. Les habló Ricardo Amparito Portillo. La temporada gaitera en el Zulia iniciará este viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche en el Boulevard de la Plaza Santa Lucía con la presentación de Cardenales del Éxito. Son las 12:16 minutos. Y este viernes será el lanzamiento oficial de un disco compacto titulado Macanao al ritmo de la diversión, el cual contiene temas que forman parte de la música tradicional del Estado Nueva Esparta. Este disco contiene 16 piezas, de las cuales resaltan La Mosca Verde, interpretado por Suilmar Romero, Pez Bailarina, de la voz de Juana Narváez, y La Orquídea, de Víctor, con Víctor Silva. Se tiene previsto que el disco Macanao al ritmo de diversión se presente durante la transmisión del programa de radio y televisión Triunfando con el Gobierno del mandatario regional Carlos Mata Figueroa. El presidente del Instituto Autónomo para el Desarrollo Cultural de Nueva Esparta, Iván Gómez, se trasladó a sitios como la Isla de Coche, municipio Villalba, y a la península de Macanao, donde encontró un potencial extraordinario que había permanecido sin la posibilidad de darse a conocer, motivo por el cual se resolvió apoyarlos en la participación de este disco. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, como lo escuchan, tenemos a nuestra invitada de hoy, esta vez vía telefónica. Se trata nada más y nada menos que de la directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Ella es Morela Jurado. El tema en cuestión hoy es el programa Arte en Valija, iniciativa que expone singulares obras de Armando Reverón en el mundo. Bienvenida, Morela, ¿cómo estás? ¿Aló? Aló, aló, aló. Aló, Morela, te escuchamos bajito. ¿Bajito? Ahora sí, ahora sí. Okay. ¿Cómo estás? Bienvenida, Morela, a Alba Ciudad. Gracias. Aquí muy feliz, uh-huh. Bueno, porque hoy se cumple 61 años del fallecimiento de nuestro artista emblemático, Armando Reverón, pero que le estamos haciendo el gran homenaje en este momento, porque uh-huh. El día de ayer llevamos su luz a 50 ciudades del mundo, inauguradas la exposición al mismo tiempo. Fue un gran logro, fue un gran éxito, de verdad, mucha acogida de parte de todo el público de todos estos países, pues, y de todas estas ciudades. Ya. Yeah. Entonces, fue maravilloso, de verdad que sí. Ajá. El programa, la exposición, me dijiste que está siendo presentada simultáneamente, ¿no? Simultáneamente. Está en Antigua y Barbuda, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Cuba, en Dominicana, en Guyana, en El Salvador, México, Nicaragua, Uruguay, en Santa Lucía, en Surinam, en Trinidad y Tobago, en Canadá, en Estados Unidos, Alemania, Austria, España, Francia, Italia, en Portugal, Reino Unido, en fin, en Rusia, en Arabia Saudita, en Japón, estamos en Egipto, en Kenia. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, en Mali, en Sudáfrica, en Australia, estamos en todos estos países, en diferentes ciudades de estos países. Y bueno, uh-huh. Es una exposición que es un proyecto que se llama Arte en Valija, uh-huh. Un proyecto que tiene más o menos estándose unos 4 años, se realiza con el apoyo de, por supuesto, del IARTES, a través del Ministerio de la Cultura, a través del IARTES, uh-huh. Pero también con el apoyo de Bancoex, a través del Ministerio de Comercio, sí. Y con Cancillería, que fue la que nos permitió, por valija diplomática, enviar todas las cajas contentivas de 16 piezas de altísima resolución de la obra emblemática, de la pintura emblemática de Armando Reverón, sí. Más un texto de presentación del maestro Juan Galcedilla. Viene también acompañado de 500 catálogos en español y en inglés, de un CD con las películas y los videos fundamentales de la vida y obra de Armando Reverón. Oye. Todo eso para esas ciudades, y entonces además ajá. Ellos tienen una estructura de montaje para que todas sean iguales, de la misma manera. Y bueno, ayer se inauguró el 17 a las 7 de la noche, hora país. Ya, hora de acá, de Caracas. Morela, pero yo creo tener algo de información, pero me gustaría que tú aclararas. Sí, cómo no. Específicamente, ¿dónde? O sea, has hablado de los países y de varias ciudades de estos países, pero específicamente en qué loca, en qué establecimientos, en fíjate, qué... eso se envía a las embajadas. Entonces, uh-huh. hay embajadas como la de Nueva York que tiene un espacio positivo extraordinario y ellos la colocan allí. Pero, por ejemplo, en Italia, en Roma, uh-huh. Se decidió colocarla en una antigua iglesia en Roma que ahora sirve de espacio cultural. Entonces se vio bellísima la exposición allí. Es decir, los embajadores y los agregados culturales, cuando llega la valija, buscan los espacios adecuados para hacer la exposición. Ah, qué bien, qué bueno. Uh-huh. Hay algunas ciudades que contamos con la suerte de que en nuestras misiones diplomáticas existan espacios expositivos, pero otras que no. Y entonces, bueno, se busca la Casa Venezuela o un espacio de alguna galería amiga de Venezuela, bien. Y se expone allí, pues. Claro. Oye, qué bien, qué buen dato este, y además qué buena iniciativa. Nos comentas, Morela, que es un programa. ¿Cuál es? Es un proyecto. La idea es, sí, que comenzamos, por supuesto, con Armando Reverón, porque este año se tiene, además, pensado y programado pasar los restos mortales de Reverón al Panteón Nacional. Uh-huh. Y porque desde aquí hemos hecho todo un avance desde el IARTE, desde el Ministerio de la Cultura, un avance importante para lograr que Reverón se conozca como el emblema cultural de la nación. De hecho, toda la obra de Reverón en este momento es patrimonio de la nación. Se uh-huh. realizó el proyecto Arte en Tren, que ha sido muy exitoso en la ciudad de Caracas, y que mucha gente que no conocía el trabajo de Reverón, la obra de Reverón, se ha podido conocerlo a través de ese viaje que hace por la ciudad, y pueden entonces ir y acudir a la Galería de Arte Nacional, donde hay una exposición con las obras originales y las muñecas de nuestro amantísimo Armando Reverón. Wow, y bueno, entre otras cosas, estamos en la recuperación del Castillete, que como tú sabes, uh-huh. Con el deslave fue arrasado, y ahorita se está recuperando todo ese bellísimo espacio donde él hizo su obra fundamental. Sí, además son varias acciones que estamos realizando al mismo tiempo, uh-huh. Como dice la canción, para que lo sepa todo el mundo, que Reverón es nuestro pintor más ruptural y más importante del siglo XX en Venezuela. Qué bueno. Morela, nos quedan unos minutos, no sé si quieres ahondar un poco más tanto en el proyecto Arte en Valija, como también claro. esto de Arte en Tren, que me parece sumamente bonito, porque bueno, sabes sí. que somos una emisora de aquí, de la ciudad capital, de la Gran Caracas, y bueno, por supuesto que nuestros oyentes transitan precisamente por allí. No, eso fue maravilloso, porque de verdad que imagínate cuánta gente viaja en el tren, cuánta gente está allí alrededor de una hora, 40 minutos viajando, que uh-huh. puede verdaderamente ir por esa galería. Son 9 trenes que tenemos en la línea 1. Uh-huh. Esos trenes tienen 6 vagones cada uno. Uh-huh. Y bueno, dividimos el proyecto en 3 trenes iguales, o sea, es decir, son 3 exposiciones diferentes a lo largo de 9 trenes, ¿no? Una son las majas, está todo ese trabajo hermosísimo que hizo Reverón con el desnudo femenino. Uh-huh. Otras son las pinturas emblemáticas, y hay otra también de los objetos, que son una cosa lindísima, ¿no? Yeah. Además que la gente sabe cuando llega el tren de Reverón, porque en las puertas también tiene la fotografía de Armando Reverón en la puerta, para avisar a todo el mundo que se quiere montar en el tren y poder observar estas obras impresas en alta calidad allí. ¿De qué nos sirve esto? De uh-huh. que la gente conozca su patrimonio, porque patrimonio viene de patria. Sin uh-huh. conocer el patrimonio no tenemos patria, y eso es lo más importante. Allí hay un legado importantísimo que nos dejó Armando Reverón, que por sus propias palabras dijo: yo me voy al Castillete a desarrollar la verdadera pintura nacional. Y así lo hizo, y así wow. murió trabajando, peleando con sus demonios, pero desarrollando esa pintura nacional que tiene que ver con el color, que tiene que ver cuando él dice la mirada se calienta, porque uh-huh. la luz de Macuto es una cosa tan extraordinaria que él colocó en su pintura, que bueno, que eso viaja por todo el mundo y es asombroso cómo es la receptividad del público extranjero frente a la obra de Armando Reverón. Wow, nuestro pintor más emblemático, claro. ¿no? Pero además, como te digo, este es un proyecto que no para. Nosotros uh-huh. estamos preparando también una valija sobre César Rengifo para este mismo año, uh-huh. que también vamos a enviar a la a la a las misiones diplomáticas. Pero hay sobre todo un impulso, una ganancia, una plusvalía fundamental en este proyecto, que estamos trabajando conjuntamente con diferentes ministerios. Es decir, que la cultura se entienda que es el eje transversal de toda la política pública. Entonces estamos trabajando con el Ministerio del Transporte, con Arte en Tren, estamos trabajando con Cancillería y con el Ministerio de Comercio, con el proyecto de Arte en Valija, y así vamos tocando y vamos sensibilizando y vamos trabajando conjuntamente porque somos el mismo gobierno, somos siempre el mismo gobierno. Y como lo dijo Chávez, la revolución tiene y que ser obligatoriamente cultural. Y entonces por eso estamos aquí, como decía Simón Rodríguez, educar es sumar voluntades. Entonces estamos sensibilizando al público en general a que comprenda la importancia de valorizar los artistas visuales de Venezuela. Qué bueno, Morela. Morela, y cuéntanos, Arte en Valija está aquí en Caracas. Y fíjate, nosotros el día 21 de este mes, precisamente bajo el mismo empeño de trabajar conjuntamente con diferentes instituciones y ministerios, vamos a inaugurar junto con CanTV las tarjetas, vamos a sacar a la luz, como dice, las tarjetas de teléfono de la colección Armando Reverón. Entonces eso también va a estar diseminado por todo el país, y allí en ese momento, junto con los ministros de la cartera, vamos a mostrar también la valija que dejamos en Venezuela, porque hay una valija para Venezuela, que bueno, que va a ser en ese primer instante, pero la idea es que esa valija viaje por todo el país a través de los colegios, a través de las instituciones, incluso a través de los CDI, o sea, que podamos ver en toda Venezuela esa valija diplomática que ya la tienen, ese Arte en Valija, pues que ya lo tienen en todo el mundo, sí, pero también en Venezuela. Pero además estamos trabajando con el Ministerio de Educación para la Canaimita. La idea es hacer una visita guiada al Castillete a través de la mano del Mono Pancho, para que los niños de todo el país en sus canaimitas puedan visitar el Castillete, que por supuesto no conocieron. No, mi hija, por ejemplo, que tiene 17 años, no conoció lo que es el Castillete sino a través de fotos. Entonces estamos haciendo todo un programa de visita virtual con el Mono Pancho y con el mismo Armando Reverón, hablándoles del Castillete y dejándoles entrar virtualmente a esa visita hermosísima. Oye, ¿no? Qué bonito, Morela, que sí, están haciendo, señor, todo este esto. Año estamos con Armando Reverón y así vamos a seguir hasta que se comprenda que Reverón es nuestro emblema cultural de la nación. Es decir, como cuando yo te digo Frida Kahlo y inmediatamente te recuerda a México, igualito Reverón. Reverón es nuestro emblema. ¿Por qué Reverón es nuestro emblema? Porque no solamente es un gran pintor y un pintor ruptural, sino que se dedicó al trabajo con la comunidad. Es decir, él acompañó a los pescadores y les enseñaba a leer y escribir. Él dejaba entrar en su recinto sagrado, que era el Castillete, a todo ese grupo de vecinos que vivían alrededor de él. Tanto es así que la lucha que tiene en este momento y que ha venido surgiendo desde el año 2000, desde el año 1999, que arrasó el Castillete. Aquella tragedia del deslave, el Castillete, esta comunidad, esta comuna de Guaycamacuto, ha trabajado para defender el espacio donde estaba el Castillete. Sí. Yo creo, sin temor a equivocarme, que es por primera vez que podemos reconocer un trabajo comunal en función de un proyecto cultural. Sí. Más que, una reivindicación de una casa o de un espacio donde enseres. No, es un proyecto cultural. Entonces tú ves toda esa comunidad, los hijos, los nietos de esas mujeres y esos hombres que convivieron con Reverón, defendiendo ese espacio como espacio simbólico que le pertenece a Macuto. Pues. Sí, entonces, bueno. estamos ante un grupo de gente que tiene como herencia la presencia de Reverón. O sea, no es cualquier pintor, es un pintor que además se juntó e hizo vida e hizo organización con la gente de Macuto. Qué bien. Morela, ya para terminar, entonces el proyecto Arte en Valija está en 50 ciudades. ¿En cuántas ciudades son? Y de repente si va... Mira, son 50 ciudades. Aquí las tengo todas. Tengo, te la puedo... Wow. Vamos a ver si podemos hacer rápidamente para ya despedir la entrevista. Estamos hablando con la directora general del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio, Morela Jurado. Y el tema en cuestión es, este proyecto se llama Arte en Valija, iniciativa que expone singulares obras de Armando Reverón en el mundo. Y bueno, estamos nosotros orgullosísimos de que todo esto que se está haciendo, además nos comentó acerca de otras iniciativas que está haciendo el IARTE. Morela, que se nos cayó la llamada, te decíamos sí, que son 50. Que son 50 ciudades. Sí, pero digo que si van a que se va a crecer, hay proyectos de ir a más ciudades. Bueno, la idea es que cuando llevemos o inauguramos en esas ciudades, pero la idea es que esas exposiciones sean itinerantes, es decir, las volvamos a meter en las valijas y recorran las diferentes ciudades. Por ejemplo, en Brasil tenemos nosotros aproximadamente creo que son 5 o 6 consulados. Apenas estamos tocando 3, Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo. Entonces, después de allí pueden ir a las escuelas Simón Bolívar, pueden ir a los centros de amistad Brasil-Venezuela. Y entonces, bueno, vamos a ir recorriendo el mundo entero a partir de ese proyecto. Es una valija viajera, es una valija que lleva la luz de Reverón a donde la quieran aceptar. O sea que esto apenas pica y se extiende. Esto, exactamente. Qué bueno, qué bonito, sí, qué bonito. Señor. Bueno, Morela, sí, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. La próxima vez te esperamos aquí en cabina, ¿vale? Que es mucho más sabroso. Claro que sí, claro que sí. Cuenta con eso. Y, un gran abrazo. Y envíale un gran abrazo y una felicitación a todo el equipo que sabemos que Del IARTE está allí. Sí, hemos trabajado. Claro. Sí, señor, ya se los daré con gusto. Saludos vale. A ustedes. Gracias, muchísimo gracias éxito. Igual. Bien, queridos usuarios, hablábamos con la directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, Morela Jurado. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en su sintonía. En el control técnico en un principio estuvo el señor Luyer Loyo, ahora lo hace el señor Iván McGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamé González, Karen Arencibia, James Martínez y Henleidis Rada. En la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La incomparable magia de nuestro Caribe, te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad, 96.3 FM.

llames amor a tu hipocresía. Y 47 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. A veces simplemente dañando a la gente. Algo confundidos también.